canto para ti. A toda tu geografía. Hoy canto para ti. Bien, bien. De manos en la Gran Vía. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas aproximadamente de este jueves 21 de diciembre. Hoy comienza el verano en todo el planeta. Iniciamos el verano y nos despedimos con nuestro último programa del año de música, literatura y vida, que compartimos todos los jueves por la noche con Marina Salvático. Así que este es un programa especial, el último de diciembre, el último del 2017, y el 2018 seguramente nos va a recibir con algunos cambios en nuestros diseños de programa. Así que esperamos que puedan disfrutar mucho este programa. Transmite para ustedes El Sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. También pueden dejarnos mensajes en el teléfono 3513-431-777. Pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y recorrer nuestros comentarios, notas y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Bueno, estamos ya entonces listos para iniciar este último programa del 2017. Así que le vamos a decir nuestras buenas noches a Marina. Buenas noches, Marina, ¿cómo estamos? Buenas. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Estaba viéndote por pantalla y parecía que no estabas escuchando la música, ¿o sí la escuchabas al final? No sabía cómo señalarte que se cortaba tu voz porque estaba la música muy fuerte, o sea, era un problema de ese tipo, pero mientras fuera solo mío, no importa. Bueno, Marina, es nuestro último programa, coincide con el inicio del verano, estamos finalizando un mes muy convulsionado, y bueno, te dejo ya en ejercicio de tu oficio en este programa. Bueno, muchas gracias. Recapitulando un poquito para acordarnos de algunas cositas ya dichas en el programa anterior, nos habíamos ocupado en el programa anterior principalmente de hablar de María Elena Walsh, de algunas circunstancias de su vida y de su personalidad, y de su obra para adultos, partiendo de la idea de que es tan reconocida nacional y mundialmente como autora de poesías y canciones y espectáculos para niños, que por ahí nos olvidamos que fue una poetisa que también desarrolló toda una temática adulta de alta calidad y muy comprometida con la realidad que las rodeaba. Entonces, habíamos dejado para este programa la idea de hablar un rato de la poesía para niños, que, como dije recién, es la que es más reconocida normalmente. Para iniciar el programa, a mí me gustaría escuchar una canción que yo no conocía, no sé cómo, por qué no la conocía, y que vos me la hiciste conocer hoy, que se llama El Señor Juan Sebastián. ¿Por qué inicio el programa con ella? Porque me parece que en esta canción hay una buena conjunción de arte para niños y arte para adultos. Está la música, la adaptación que ella hace de la música de Bach, con una letra que gusta por igual a niños y adultos, ¿no? Así que escuchémosla y después charlamos un ratito. ¿Querés? No son los ángeles que cantan, no son los pájaros ni el mar, es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Hace muchísimos inviernos que lloriqueando en alemán nació entre fusas y corcheas el señor Juan Sebastián. Era chiquito y las canciones que le enseñaba su papá las repetía para siempre. El señor Juan Sebastián era gordito y con peluca, indispensable como el pan, y cascarrabias a menudo el señor Juan Sebastián. Soñando en órgano y en clave a su país angelical llevaba a príncipes y a pobres el señor Juan Sebastián. Está contándonos un cuento que no terminará jamás. Dios le dictaba el argumento al señor Juan Iniciábamos nuestro programa escuchando a Marilena Walsh interpretando al señor Juan Sebastián. Transmite para todos ustedes el sitio FM, desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Es este nuestro último programa Música, Literatura y Vida de este año. Continúan ustedes con Marina. Continuamos. Me gustó al descubrir este tema la idea de colocarlo entre los dos programas como un enlace entre adultos y niños, que es en definitiva lo que Marilena Walsh hizo todo el tiempo. De aquí destacaría principalmente, o de aquí no, a propósito de este tema, destacaría principalmente el gran respeto que Marilena Walsh tuvo siempre por los niños. Hemos mencionado algo en el programa pasado, en el sentido de que ella no, en ningún momento, utilizó la clásica forma de la literatura infantil que predominaba hasta los años 50, 60, que eran los años de su juventud y producción. ¿Por qué digo? Porque si bien había ya líneas innovadoras, pienso ahora en Laura de Betage, por ejemplo, una escritora cordobesa y otros que habrá, si bien había puntas que asomaban hacia una creatividad más honesta, diría yo, dirigida a los niños, Mariana Walsh la instaló de una manera no solo precoz, sino enérgica. Nunca utilizó elementos payasescos, nunca utilizó música elemental, repetitiva, que se sabe que ambas cosas son un gancho para la atención infantil. Ella utilizó el arte, y el arte con mayúsculas, una música buena, elaborada, una voz como la suya, muy musical, y dio a los niños la oportunidad de divertirse y jugar con el arte, con el arte puro, con el arte, con la belleza, ¿no? No sé si me estoy explicando tan bien como quisiera, pero esta cuestión del respeto me parece fundamental cuando se habla de la obra de esta mujer para los niños, también para los adultos, desde luego, pero me centro en los niños, que es el tema más novedoso, digamos, en su creación. Ella en algún momento declaró y dijo que nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja a una canción o decirle a los nenes que se porten bien. Esto está muy bueno porque los chicos aceptaban la moraleja, ¿no es cierto?, del nene que se portó mal y entonces la mamá y todo lo demás, moraleja, portarse bien. Y todo ese tipo de razonamiento orientado hacia una, no sé, una educación bastante restringida, donde el área de libertad quedaba un poco opacada, ¿no? Además, desde luego rompió rotundamente, junto con todos sus coetáneos, los que lo vieron junto con ella y los que se encabalgaron después, con aquella literatura infantil de los monstruos, de los padres que porque no podían mantener abandonaban a los niños en el bosque, como pasa en Hansel y Gretel, lo del lobo feroz, toda esa literatura que hoy vemos como tan cruel, tan nociva, y que sin embargo la que personas de que éramos niños en los hasta los años 60, 70 todavía, estábamos consumiendo, ¿no? La libertad que ella trató de transmitir, su concepción de la infancia como un mundo de libertad, que seguramente era su propio mundo. Hay que ser muy libre para poder respetar y dar la libertad, ¿no? Esa fue su gran revolución. En ese afán dio al público infantil una lección de música ejemplar. Si uno piensa en esta canción que acabamos de escuchar, donde es factible que un niño pregunte quién era el señor Juan Sebastián, y es factible también que se pueda abrir un caminito hacia lo que llamamos música clásica, o sea, se le está poniendo a los chicos en el umbral de cosas mayores, ¿no? Tanto como en la insistencia sobre la letra poética, sobre la metáfora, sobre la imagen novedosa, que también pone a los chicos en otro umbral, que es el del lenguaje, ¿no? Por eso se entiende muy bien que en determinado momento de su vida, cuando todavía estaba en París, haya empezado a escribir canciones para niños. En aquel momento ella lo explica como digamos, un solaz que ella buscaba en medio de un mundo de trajines, de intereses y de competencias que la agobiaba, entonces escapó por esta libertad. Pero, digamos, lo convierte después en un objetivo y en un quehacer full time, diría yo. No, no tanto, porque escribió también canciones para adultos mientras tanto, pero se centró en los niños. Podríamos escuchar, dentro de esta de este ángulo que estoy proponiendo, de ver, de ofrecer a los niños cultura y no solo juguetitos de sonido, juguetitos baratos de sonido, diría, la Chacarera de los Gatos. Yo no sé a quién se lo hubiera imaginado hace un siglo ofrecer a los chicos una chacarera. Y sin embargo, vean qué belleza ella logró con la Chacarera de los Gatos. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michi, puse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau. Michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gasto. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau. Michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán. María Elena Walsh interpretaba Chacarera de los Gatos. Continúan ustedes con Marina. Aquí estoy, señor. Me voy a repetir mucho, pero es que a veces se hace imposible no poner alabanzas. A ver, voy a tratar de describir un poco los recursos que utilizaba María Elena Walsh. Primero, un lenguaje, el lenguaje común, el lenguaje corriente, no el lenguaje de la alta y culta literatura, dicho entre comillas. Eso era bastante novedoso porque en mediados del siglo pasado se entendía la literatura en muchos ámbitos como un ámbito también, perdón por la repetición, de la cosa culturosa. Ya había una brecha importante de gente que venía innovando, entre ellos María Elena Walsh. Otro recurso que maneja ella de una manera espléndida es, por un lado, el humor, ¿no? Sus canciones están llenas de humor, a veces de ironía, hace brotar siempre una sonrisa. Y la métrica breve, todo esto de la vieja tradición española y posteriormente latinoamericana, en lo que respecta al humor, es de destacar, ¿no?, la falta de solemnidad. Tenemos que fijarnos que, por ejemplo, cuando tiene como tema nada menos que el personaje de Johann Sebastian Bach, el humor está presente, es decir, donde la tentación de solemnidad podría haber sido bastante cercana, ¿no? También sus canciones son como dialogadas, como que el que las escucha se siente llamado, se siente como que se dirigen a él, se siente en un mano a mano, ¿no? Mucho de todo esto es de origen folclórico, ¿no? Incluso muchos personajes. El otro día escuchábamos y hablábamos de la pájara pinta, que es de una viejísima tradición que viene desde la vieja España y que arraigó en la profundidad de Latinoamérica también, en este mundo del folclore. Y algo que usa en particular, que es creo que la clave, una de las claves de su poesía, es heredada de la tradición folclórica inglesa a través de su padre, que le enseñaba las canciones, fundadas en el sinsentido. O sea, esos jueguitos del absurdo, esos jueguitos de palabras, ¿cierto?, como para hacer saltar una chispa de ironía, como pasaba en La Chacarera de los Gatos, donde el juego de palabras está en la confusión de los gatos que fueron a un concurso de gatos sin saber que en realidad era un conjunto de gatos en chacarera, o sea, era musical. Entonces, digamos, ahí es donde salta la chispa, ¿no?, del humor y de la ironía. Y bueno, y el juego casi permanente de palabras, de sonidos que se remiten a toda la tradición folclórica. Por ahí podemos escuchar la marcha de Osías, que tiene mucho de todo esto, y después seguimos. Sí, pero antes me gustaría hacer un comentario, que cuando uno escucha La Chacarera de los Gatos, en determinado momento el ritmo musical deja de ser chacarera y es un gato, el gato ritmo cordobés, ¿no?, que es típico de Córdoba, el gato. Al final, por ejemplo, las últimas estrofas ya no son ritmo de chacarera, sino ritmo de gatos. Genial, porque hace una transición musical ahí, ¿no? Bueno, vamos entonces con la marcha de Osías. Te interrumpo, hace una transición musical, pero fundada en el texto, o sea, ligada completamente al texto. La música termina siendo una metáfora de lo dicho. Sí, sí, por supuesto. O sea, hace aparecer a los gatos de golpe en el ritmo del gato en lugar de la chacarera. Es muy, muy genial lo que hace. Yo me acabo de dar cuenta recién ahora cuando lo estaba escuchando. Antes no lo había percibido. Después te sugiero que la escuches a sola y te des cuenta cuando cambia el ritmo y deja de ser chacarera y es un gato. Bueno, vamos con la marcha de Osías por María Elena Walsh. Osías, celosito el mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Es el mejor María Elena Walsh interpretaba la marcha de Osías. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno, el último de este año, Música, Literatura y Vida, que conduce Marina Salvático, con quien seguimos en el aire. Bueno, la marcha de Osías, que es quizás una de mis preferidas, tiene es como una extensión de la idea que María Elena Walsh tenía de lo que era esa infancia respetada, que ahora aparece descrita como con todas las instancias de una infancia ideal y con todo el reclamo contra distorsión que la sociedad adulta de la época estaba imprimiendo a ese ideal, ¿no? Lo de querer el tiempo, pero el tiempo no apurado, lo de querer escuchar las canciones de la boca de una lea en camisón y no de un cassette. Y así sucesivamente, ¿no? La marcha de Osías creo yo que es como la síntesis de la idea que ella tenía de la infancia y que con ese ritmo de marcha justamente tan movido, tan rumboso, tan optimista, está como, yo diría que dándole la idea a los chicos de que lo reclaman también ellos. Decía hace un que un recurso era el juego de palabras, los dobles sentidos y todo eso. Eso se ve mucho en El Brujito de Gulubú, que me gustaría escuchar, aunque sea parcialmente, para destacar esos juegos. Había una vez un que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías. Bueno, ahí estábamos escuchando parcialmente al brujito de Bululú, como pidió Marina. Estamos con ella. Sí, lo que solamente quería destacar del brujito de Gulubú, eso que hemos mencionado, que era con el juego de palabras, el juego de sonidos, con la invención de palabras nuevas y a veces absurdas. El juego del absurdo es parte del sinsentido de origen británico, ¿no? En el brujito de Bulbú, él dice, se curaron, dice ella, se curaron con la vacú, con la vacuna luna, luna lu. Esto es todo un precioso jueguito de sonidos y de palabras que, sin embargo, transmiten un sentido, pero transmiten un sentido que tiene más sentido para los niños que para los adultos. Los niños juegan de esta manera muchas veces con las palabras. Yo veo en el niñito de 3-4 años cómo inventa no solo absurdos de la realidad, ¿cierto? Cuando, no sé, viene un chiquito de 3 años y te dice que ayer subió al cielo y hay una nube y te cuenta toda una historia totalmente inventada. Y además fabrica palabras de acuerdo a su mejor saber y entender. Lo mismo está haciendo Marielena Walsh, ¿no? Y la picardía, que también forma parte de la mentalidad infantil, la mentalidad del chico que descubre una lengua, que descubre un lenguaje. Ella dice en El Brujito de Gulubú: los chicos eran muy burros, todos en Gulubú, ¿no? Donde de nuevo está la sorpresita. No quiero insistir mucho más porque, como dije, voy a terminar repitiéndome, porque todas las virtudes de ella, de la poesía de Marielena Walsh, están encadenadas. Pero sobre todo, porque de que uno es como que se repitiera, porque uno está respondiendo a una cadena de recursos, a una cadena de criterios, básicamente porque es su mentalidad, es su visión del mundo. A mí me asombra que una mujer que ha sufrido tanto, con tanto, con tanta facilidad, podría haberse ahondado en un mundo de tristezas o de angustias, pueda salir flotando, ¿cierto?, con esta visión de la vida, del país, de los niños, tan transparente. En realidad el término sería transparente. Uno piensa, ella nació en los años 30, ¿sí? Para una persona que tenía el germen de la libertad dentro ya era un agobio bastante importante. Pierde su papá a los 17 años. En época, su papá, al que estaba muy ligada, no era un papá ausente ni mucho menos. En épocas en que el despertar sexual la había llevado a un drama y a una confusión, ¿cierto? En épocas en que la homosexualidad era un pecado horrible que debía ser ocultado, y ella tuvo que soportar toda esa presión. Y es adulta joven en la época en que el país se quiebra en la violencia, en el militarismo, en las desapariciones, en las muertes. O sea, con todo eso vivido, muchos otros fueron a parar a un pozo de sufrimiento. Ella hizo algo que es propio de los alquimistas, o sea, transmutó todo eso en pureza, en optimismo y en transparencia. No estoy queriendo decir que haya sido la única. Son y somos muchos los que, emergiendo de una u otra de esas situaciones, particularmente la de los el terror de los 70, que nos abarcó a todos los que andamos con algunos años por aquí, no quiero, reitero, decir que fue la única, pero quiero decir que artísticamente logró elevar muchísimo esa transparencia y esa superación. Es lo que se llama resiliencia, ¿no? Es decir, el vivir más allá, transmutando los problemas. Yo creo que si unimos todo, ¿cierto? La musicalidad, la capacidad musical creativa y la musicalidad de su voz, la lírica pura, la poesía limpia, la poesía libre, con la capacidad de darle una forma dialógica, digamos, que llama al lector o al oyente, que lo involucra. Hago un paréntesis. Quisiera saber quién de nosotros, adultos, cuando escuchábamos recién La Marcha de Osías, no estábamos por lo menos zapateando en el suelo, llevando el ritmo con un pie o repitiendo la letra que recordábamos. La metió dentro nuestro, ¿no? Entonces, uniendo todo y agregando que nutrió su literatura también de la memoria ancestral de su pueblo o de los hispanohablantes, ¿cierto? Donde ella no solo transformó en versión para niños un montón de situaciones adultas, como era la de Johann Sebastian Bach, sino que rescató del olvido muchos textos, junto con Leda Valladares, Y todo eso como un gran paquete con un moñito lo entrega a generaciones de chicos que, lejos de andar con miedo de la madrastra malvada que o del lobo feroz, disfrutan de la música y crean a partir de ella. Muchos chicos han hecho un inicio en la poesía, un inicio en la música, generando sus cositas a partir de Marilena Walsh, ¿no?, de los textos de ella. Bueno, quiero parar un poquito con algunos comentarios más generales, señalando que en 1960 publica su primer libro para chicos, Tutú Marambá, pero paga ella la edición. Y creo que era a propósito de Tutú Marambá, o otro libro de los primeros de ella, que lo hizo imprimir en unas hojitas, en una especie de librillo, de libretita, lo ofreció en las librerías, donde, sí, yendo ella con sus libritos, donde poco se le reía. Tenemos una breve interrupción de sonido. Vamos a poner un poquito de música mientras nos reconectamos con Marina. En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Sí. Hubo una interrupción de la comunicación, ¿me escuchas? Ahora sí. Uy, ¿de dónde tengo que repetir ahora? No, nada. Estamos escuchando la canción del estornudo. ¿Estás escuchando la música? Ahora sí. Bueno, quedó todo desfasado. Bueno, retomamos entonces. Prácticamente yo te interrumpí en el momento en que vos prácticamente no te interrumpí nada. Habías casi completado la idea, pero paré la música para darte nuevamente espacio y después retomamos la canción del estornudo. ¿Puedes hablar? Bueno, ahora me perdí un poquito, pero bueno, no importa, ¿no? No importa. Vamos a tratar de retomar, no me acuerdo dónde estaba. Así terminamos el año normalmente. Hablaba del reino del... Sí, como... Sí, así bien caótico como son nuestros tiempos. Sí, ha desaparecido tu imagen también de acá de la pantalla. Hola, ¿me escuchás? Ahora se borró sola. Sí, acá estoy. Bueno, ahí estás, bueno, de nuevo, hablando, ahí estás apareciendo de nuevo en la pantalla. A ver, habla. Bueno. Había mencionado en el país de la geometría, creo que ahí es donde se... No había llegado a mencionar el país de la geometría. Estabas en las frases anteriores. Bueno. Pero vamos a ordenar un poco el panorama. Yo musicalmente tengo el siguiente orden: la canción del estornudo y luego el reino del revés. Retomá para presentar esos temas, así enderezamos el programa. ¿Qué te parece? Y por otro lado, te iba a pedir que dejes de aludir al lobo, al bosque, porque yo me siento agredido, ¿no? Y mucho más cuando decís los chicos que inventamos palabras, ¿no? Esa niñez mía es un poco extemporánea, ¿no? Bueno, adelante, Marina. Bueno, directamente, ¿por qué no pones la canción del estornudo? La escuchamos y yo le doy un poco de orden a los textos que me quedaron incompletos por ahí. Me parece muy bien. Vamos a escuchar, porque, bueno, ustedes saben que si no terminábamos el año así, con unas fallas de conexión, no nos hubiéramos sentido nosotros. Esta es una radio regional, artesanal, de modo que es bueno que sucedan estas cosas. Mientras nosotros acomodamos un poco nuestro sonido, los dejamos con María Elena Walsh y la canción del estornudo. Le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía, ah, ah, ah, ah, ah, chis. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos, ah, ah, ah, ah, ah, chus. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas, ja, ja, ja, ja, ja, ja, chis. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba, ja, ja, ja, ja, ja, ja, chus. Le pusieron cataplasma de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, chis. Se volcó en el uniforme el jarabe de oro sus cuando el boticario dijo, ah, ah, ah, ah, ah, ah, chus. Le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias, ah, ah, ah, ah, ah, ah, chis. Cuando el rey abrió la carta, le miró bien al trasluz y se contagió enseguida. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, chus! Que suspendan esta guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah, chis! Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos, ja, ja, ja, ja, ja, ja, chus. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, chus. Es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Escuchábamos la canción del estornudo por María Elena Walsh. Te hago una pregunta, Marina. ¿Escuchabas bien la música? Muy bien. Ok, puedes seguir adelante con el programa entonces. ¿Cómo no? Ahí voy. Bueno, voy a tratar de ir cerrando, ¿no? A propósito de la trascendencia, del porqué de la trascendencia, bastante dicho, ¿no? En canciones como la canción del estornudo, como la del reino del revés principalmente, ¿no? Donde de nuevo hay una profunda velada protesta, hay una pequeña crítica a un orden establecido que se volvió tan rígido y que en la experiencia de la infancia tiene mucho que ver con nene eso no se hace, nene esto no, nene las cosas se hacen así. Trato de graficarlo, pero creo que así fue. Ella de esta manera consiguió ser un emblema cultural de más de tres generaciones de argentinos que recordamos toda su obra y también su persona. En esto me hace acordar bastante a Quino, donde Quino también acierta dando desde la visión de una cierta infancia demasiado lúcida, como era la de Mafalda, también acierta en tocar los principales incógnitas y preocupaciones de los argentinos. La Mafalda de Quino y la Tortuga Manuelita quieren ir más allá de los límites que impone la realidad inmediata, ¿no? Y Manuelita, no hay que hablar de ella, ¿para qué? Está todo dicho. Sí, agregar algo que leí como observación el otro día, que era que Manuelita es como que está, que ha mostrado esta, la necedad del querer transformar lo que no puede ser transformado, vinculado a la estética del cuerpo, ¿no? Que en definitiva María Elena Walsh demuestra que el arte puede llegar a las masas. Hace un rato mencionaba, ¿no?, lo que era el orden establecido dentro de la literatura. Había una literatura culta y una literatura popular. La popular era bastante desprestigiada, relegada, porque no era para la gente bien. Ella rompe todo eso y demuestra lo contrario, ¿no? Demuestra que el mejor arte, la mejor música puede llegar a todo el mundo y que aún puede llegar a la niñez más vulnerable. Hay que pensar en que para los niños ha compuesto melodías populares, ritmos folclóricos, zambas, vidalas, chamamés, tangos. Ha sido muy generosa, yo diría, con la infancia, ¿no? Hay unos versos de la Serenata para la Tierra de Uno, donde ella dice: porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Si uno lee estos versos pensando un poquito en este mundo lingüístico del niño, esta especie de soledad que tiene frente al adulto, porque el niño maneja parámetros distintos de los adultos, y María Elena Walsh logró penetrar hasta ahí, ¿no? Y descubrirles que eso es legítimo, digamos. Voy a terminar mi intervención, porque te quiero dejar espacio a vos, que tenés bastante que decir también, ¿no? Y mi intervención la voy a terminar con una sola frase y un tema musical. La frase es que la integridad personal y artística de ella hizo que nunca cediera ante la calidad. La calidad siempre estuvo ahí arriba, ni la poética ni la musical. Y no hablemos de la calidad de su conducta ante la vida. Y para terminar, entonces, la canción de Jacaranda. Muy bien, vamos a escuchar por María Elena Walsh esta hermosa canción titulada Canción del Jacaranda. Ardillas Bueno, escuchábamos por María Elena Walsh la canción del Jacarandá. Son las 10 horas casi con 57, perdón, que estamos hablando. Van a ser las 10 horas prácticamente. Estoy perdido en el tiempo del Jacarandá. Marina, mejor que sigues vos porque se me han mezclado los horarios. Bueno, yo no tenía previsto seguir, estoy ahora perdida. Lo que pasa es que, a ver, estamos al borde de la Navidad. Este es nuestro último programa antes de Navidad y mi intención era terminar con la música de algún villancico para estar en el ambiente que predomina en estos días y que es muy grato, no importa la fe al que uno pertenezca o no pertenezca a ninguna. Yo veo esto, la Navidad, esta semana que transcurre y el Año Nuevo, como una cuestión de armonía, de unión, de encuentro, de celebrar la vida y hacerlo junto con las personas que uno quiere. Creo que por eso es como que se instituyó en algún momento el hábito en muchos de el sábado anterior a la Navidad hacer un buen asado, un buen encuentro de amigos y dejar para la Navidad, para el Año Nuevo, sobre todo para la Navidad, el encuentro familiar. Lleno de fastidios y de problemas y de discusiones sobre el menú y en casa de quién y todas esas cosas, pero que en definitiva y en última instancia lo que hacen es poner en el ritmo horizontal del tiempo un mojón para mirar al costado y verse entre los que se quieren. El villancico como canción está ligado a la celebración de la Navidad y creo que es un hermoso mojón musical para respetar y ahondar ese ambiente. Me parece muy bien. Pensamiento... Ah, perdón. No, está muy bien terminada. No, yo decía me parece muy bien y yo en realidad tengo dos tierras que recordar a fin de año, ¿no? El primer país que es este, el nuestro, la Argentina, y después tengo un recuerdo muy fuerte de fin de año y de las Navidades de Venezuela, ¿no? Y como los países no son los gobiernos, sino que los países son los pueblos, cuando yo hablo de Venezuela no hablo de la situación actual ni rescato lo que pasa, todo lo contrario, ¿no? Pero hablo de un país muy alegre, muy profundo y que tiene una música muy particular, que no es el villancico para Navidad, sino que son las parrandas y los aguinaldos. Pero vamos a ir por orden para cerrar el programa. Vamos a comenzar con nuestra música, muy bien interpretada por Los Fronterizos. Con con un dios escondido nadie sabía. A la huella présteme una tapera para mi niño. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, muy marchito, mi niño está viniendo allá en el sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un dios escondido nadie sabía. A la huella, huesita, José y Escuchábamos a Los Fronterizos junto con Ariel Ramírez, Jaime Torres y coro, interpretando La Peregrinación del álbum La Misa Criolla, grabada en el año 67 por este conjunto de músicos nacionales. Bueno, está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, online, por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos terminando nuestro último programa del año junto con Marina Salvático, y yo les quiero hacer escuchar ahora una parranda. Una parranda es un ritmo navideño, un ritmo de fin de año, un ritmo alegre venezolano, del folclore profundo de Venezuela, ¿no? La parranda es que un conjunto sale a cantar por la calle y la gente se le va sumando, y le van sumando, pero no solo el coro, sino que le van inventando letra y poesía, y cada barrio, cada pueblo introduce una copla en la parranda que menciona su realidad. Vamos a escuchar dos temitas venezolanos, el primero de ellos que es una típica parranda y el segundo que es un aguinaldo. Vamos con la parranda que se titula Córrela, interpretada por un conjunto folclórico de muy buena estirpe venezolana que es Un Solo Pueblo. Con muchas tamboras la parranda es grata, cuando va rumbiando de cumbo tu acata, cuando va rumbiando de cumbo tu acata. Corre la, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, desde el playón hasta Choroní. Ay, desde el playón hasta Choroní. Bueno, en esta parranda hemos hecho un recorrido que, claro, a ustedes les suena extraño, a mí no, porque recorrió todos los pueblitos de la costa de Venezuela, ¿no? De la costa norte, todos esos pueblitos, Cuyagua, Cata, Tumaro, bueno, y en cada pueblito van acercando una copla de homenaje a su pueblo. Y voy a cerrar esta parte de Venezuela con un aguinaldo que muestra el profundo amor y respeto que el pueblo venezolano tiene por Simón Bolívar. Ojo, esta música tiene más de 50 años, ¿no? Así que no puede ser relacionada, nada que ver con este proceso bolivariano que vive ahora Venezuela. Simón Bolívar es un San Martín gigante también para los venezolanos, y aún en el fin de año, en este aguinaldo, también interpretado por un solo pueblo, aparece ese sentimiento que tiene que ver con la patria. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Bueno, ese es el ritmo de un aguinaldo, el típico ritmo de fin de año, de las fiestas navideñas y de fin de año en Venezuela. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, y como vamos a cerrar el programa con música nuestra, con música argentina, mientras escuchamos el último tema, que volvemos a escuchar, por cierto, a los fronterizos, con Marina vamos a ir ensayando entre música nuestra despedida. Llegaron ya los reyes de la fe, la ropa y miel. Poncho blanco de alpaca real, changos y chinitas no nacen. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida en su último programa del año 2017. Vamos a darle espacio para que se despida de todos nosotros, Marina. Bueno, me gustó mucho esto de escuchar ese fervor de venezolano por su liberador, ¿no? Nosotros, quizás deberíamos cantar un poco a nuestros próceres genuinos para recuperar la idea de patria que está tan vejada tantas veces por tantas corrientes diversas. Me estoy poniendo muy grave. Me atacó y me hizo pensar en el país. Aquella Navidad, cuando teníamos tanto miedo de que estallara la guerra con Chile, cuando realmente brindamos con fervor patriótico, en la circunstancia, no siempre tenemos presente a la patria a la hora de celebrar a los que queremos, ¿no? Con perdón de esta triste consideración, quiero despedirme hasta el año que viene, con mucho cariño, agradecimiento, mucho agradecimiento a vos, de Bandy, que me hiciste descubrir esta posibilidad de arrancar de lo que sé para averiguar muchas cosas que no sé, y una vez que las averigüé, tratar de transmitir con todos los defectos y con todas las falencias. Pero para mí ha sido y sigue siendo algo muy rico. Y agradecimiento también a quienes nos escuchan, porque, bueno, es muy lindo pensar que se amplía un poco el pensamiento de uno y se abre un abanico de posibilidades, de discusiones o de acuerdos. Así que, con todo este sentimiento amontonado, me despido hasta el año próximo. Bueno, yo no me voy a despedir tan formalmente porque estos días voy a seguir transmitiendo para ustedes, ¿no? Me despido, sí, como programa Música, Literatura y Vida hasta el mes de enero. El sitio va a dejar de transmitir a partir del 23 de este mes y prácticamente hasta los primeros días de enero, ya lo hemos informado, no vamos a transmitir. Así que esto va siendo un cierre del 2017 y una apertura hacia el 2018, con novedades, con presencia de colaboradores como Marina y otros colaboradores más, y vamos a tratar de innovar un poco en nuestros programas para no caer en la rutina, para sorprenderlos un poquito. Bueno, ha transmitido para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo, para Bachasca, su programa de jueves a la noche, Música, Literatura y Vida. Junto hacemos este programa con Marina Salvático. Les recordamos que lo transmitimos nuevamente los domingos a las 11:30 de la mañana. Vamos a repetirlo este domingo, que es 24, a las 11:30, y prácticamente va a ser el último programa del año 2017, porque ahí vamos a parar nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches y será Hasta mañana, que estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, buenas noches, chao. Chachi. Sí. Perdón. Quizás vendría bien recordar que el programa de la semana pasada no pudo repetirse el domingo por una cuestión de la tormenta y la falta de internet, pero vos tenías pensado repetirlo mañana a la tarde, ¿no? Ayer a la tarde, porque hoy es jueves. ¿Cómo, de Dandy? Y las trampas del tiempo. Vamos a aclararle a nuestros oyentes una pequeña trampita, que estamos grabando el programa del próximo jueves, hoy lunes. Este programa lo vamos a transmitir el jueves, pero Marina vive un poco en la luna y uno la tiene que comprender, ¿no? Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Mañana es otro día, empezaremos de nuevo. Como decíamos, esto ha sido música, literatura y vida. Un hermoso final para el 2017. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Chao.